Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Retomamos nuestro diálogo con el doctor Esber y estábamos casi pendientes de mencionar cómo trató un diario, Clarín, seamos claros porque todo el mundo también lo analizó esto o en algún punto hubo elementos de discusión. Clarín titula, debajo de una volanta que dice Diluvio y Muertes, que Lucila Ahumada, abuela de Plaza de Mayo, había perecido en este episodio, pero lo titula de este modo, textualmente, lo digo porque estoy leyendo el diario en este momento. La abuela de Plaza de Mayo que desapareció bajo el agua. ¿Qué efecto, qué resonancia te hace, Horacio? Sí, yo leí varios análisis que se hicieron de esto. Bueno, obviamente que naturalmente lo primero que uno siente es cierta rechazo y disgusto profundo por la forma en que se titula. El término, usted sabe que el término desaparecidos en Argentina es un término que todos usamos con mucho cuidado porque tiene una connotación que no la tiene en otros países. En otros países la palabra desaparecido se utiliza, desapareció un juguete, desapareció algo. Sí. Incluso una persona cuando fallece y que no se la encuentra. Pero es una palabra inocente en otros lugares, menos acá. En Argentina no lo es. No lo es. Tampoco lo es en Chile, por ejemplo. No, tampoco. Tampoco no. Lo es en Chile. Son palabras que tienen profundas connotaciones. Y siempre, por supuesto que respecto de esta nota, la crítica más fuerte que yo escuché, la crítica más repetida fue que bueno, que es una nota intencional, que buscó agraviar, que buscó, y probablemente haya sido así, pero sin embargo, yo quisiera reflexionar al respecto. Para mí, mi interpretación, por supuesto que es falible completamente, mi interpretación, es que lo realmente grave de esto es que si no fue hecha intencionalmente con el ánimo de agraviar a las organizaciones de derechos humanos, a la memoria, a lo que ha pasado en este país durante la dictadura militar, es mucho más grave todavía si no estuvo hecho con esa intencionalidad. ¿Por qué? Porque significa ignorancia. Ignorar esto que decíamos al principio. ¿Quién puede ignorar que en Argentina la palabra desaparecido tiene connotaciones especiales? Hay muchas personas que lo ignoran como producto de una negación de que realmente aquel episodio en Argentina que duró muchos años, casi una década, en la desaparición de personas, no hubiera existido. Y nos lleva a la reflexión profunda del tema, porque hay sectores de la sociedad que parecieran exprofeso ignorarlo. Hay sectores de la sociedad argentina que repican constantemente que al pasado hay que dejarlo atrás, que el pasado está pisado y que es mejor olvidar. Este episodio de este diario, del diario Clarín, publicando esta nota con ese titular, no es un error de redacción simplemente, o tiene una clara intencionalidad, o representa esto otro que estoy diciendo, que es ignorar un hecho de la historia, porque la pretensión es negar ese hecho de la historia. Y lo grave de esto tiene connotaciones además de ofensivas, de hirientes para familiares, para víctimas directas de la dictadura militar. Además tiene connotaciones que son graves cuando nosotros insistimos con el hecho de la memoria activa, la memoria de no olvidar lo que nos pasó. No solo es un homenaje a las víctimas, como hace el pueblo judío con el holocausto. El holocausto representa y tenerlo presente todos los días como un profundo homenaje a las víctimas del nazismo, pero también como un recordatorio permanente para que eso no vuelva a pasar. Y en el caso de la dictadura militar pasa lo mismo. No olvidar significa garantizar que en el presente y en el futuro hechos de semejante aberración, como fue la desaparición de las personas, no vuelvan a suceder. Esta nota, lo que hace, a lo que contribuye esta nota, sutilmente como un metamensaje, es olvidemos. A esta altura me gustaría recordar algo que le pregunté a Eduardo Luis Duhalde, el que fuera secretario de Derechos Humanos, un enorme militante por la defensa y protección de los derechos humanos. Una cosa que le pregunté, y recuerdo también que acaba de cumplirse un año de su fallecimiento muy recientemente, una vez le pregunté a Duhalde qué opinaba de aquellos que le decían o dicen, esta página hay que pasarla. Y Duhalde contestaba, sí, hay que pasarla, pero primero hay que leerla muy bien, hay que memorizarla, actuar en consecuencia y después recién pasarla. Yo, como para cerrar, porque fíjense, hace unos días atrás leí que la sociedad rural o que la mesa de enlace sacó un desmentido porque en Santa Fe había un productor que se paró y dijo hay que hacer desaparecer este gobierno, como sea. Entonces ellos sacaron diciendo que no tenían nada que ver. Bueno, probablemente sea así, yo no voy a discutir esa cuestión. Pero ese personaje que usó esa expresión en ese momento está en la línea de lo que estamos diciendo. O sea, hay, digamos, diferentes visiones sobre el hecho de la desaparición en Argentina. Los que la ignoran, pretenden negarla, como acabo de expresarlo, y también aquellos que no solo no la ignoran, sino que la justifican, y que pretenden repetirla. Personajes como el que dijo, hay que hacer desaparecer este gobierno. De todas maneras, como para cerrar la idea, siempre sostuve, a título personal, en cuestiones que me ha tocado expresar, escribir y demás, pero también como titular de la Dirección de Derechos Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Nación, siempre sostuve que es absolutamente imperioso mantener viva la memoria para que hechos como este, de este diario y este tipo de publicación, en la medida que pase el tiempo, no vuelvan a suceder, porque el día que ya no suceda más, el día que ya, más allá de las vertientes ideológicas, de los puntos de vista diferentes, de los mundos diferentes a los que aspiramos, no se caiga en el error de creer de que el pasado debe quedarse allá en el olvido, y yo creo que vamos a haber dado un paso adelante muy importante. Es que yo creo también que, analizando distintas vertientes que consideran estos hechos, hablo desde la filosofía hasta la psicología, es más que evidente la necesidad que existe de sostener la realidad y la verdad arriba de la mesa, no debajo de la mesa, ni barrer debajo de la alfombra, como se suele o se solía decir antiguamente, ¿no es cierto? Es decir, que podremos ser una comunidad mucho más consolidada, en una palabra, una comunidad, si somos capaces de sostener estos hechos por arriba de la mesa y no por debajo. Claro, así es. Ni más ni menos. Doctor Esbert, un gusto tan grande haber podido dialogar y reflexionar sobre todos estos temas. Gracias. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan o son malos, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Defensorías de todo el país envían ayuda a La Plata por las inundaciones. Las Defensorías de la Nación, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Pilar, Escobar, Vicente López, Neuquén, Paraná y Morón, se pusieron a disposición de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires para donar elementos de necesidad básica y ofrecer también personal para colaborar en su entrega. En este sentido, la Defensoría bonaerense, en la calle 7, entre 48 y 49 de La Plata, sigue recibiendo donaciones de todo tipo. tanto para entregarlas a los damnificados que se acercan a su sede, como así también para repartirlas en las zonas más vulnerables.